pasas por el lado como si no te importara. Te sorprendes y te paras. Me saludas y te marchas, escoltada por tu nuevo amor. Te sitúas al otro lado del salón entre la gente para verme claramente. Él te habla, te pretende y tú me prestas toda tu atención. ¿Con quién hablo? ¿Con quién bailo? Si suspiro, si sonrío, ¿qué te importa si tienes un nuevo amor? Se supone que tú me olvidaste ya, porque no era suficiente el amor mío. Se supone que tú me olvidaste ya, que podrías vivir mejor sin mi cariño. Que tú me diste la libertad y me echaste al olvido. Pero entonces, ¿a qué vienen esos celos y ese destello en tu mirar? Pasas por el lado porque quieres convencerme que lo quieres, que te mueres, y tu orgullo es el que vence, pero no tu corazón. ¿Con quién hablo? ¿Con quién bailo? Si suspiro, si sonrío, ¿qué te importa si tienes un nuevo amor? Se supone que tú me olvidaste ya, porque no era suficiente el amor mío. Se supone que tú me olvidaste ya, que podrías vivir mejor sin mi cariño. Que tú me diste la libertad y me echaste al olvido. Pero entonces, ¿a qué vienen esos celos y ese destello en tu mirar? Entonces, ¿a qué viene?